Cuando un ser es evacuado, cuando un ser es retirado, de algún modo está viviendo un proceso de cura. De hecho, se dice comúnmente que las jerarquías encaminan a los seres hacia procesos de transmutación, hacia procesos de armonización, hacia procesos de cura, al momento de ser evacuados o retirados. Muchos seres pueden vivir distinto tipo de trastornos o cargar con distinto tipo de elementos que ya no son útiles al proceso evolutivo al cual se encaminan. Durante toda una encarnación pueden cargar con eso. Al momento del proceso de evacuación y rescate, el ser puede vivir la cura, quiere decir quedar liberado. De algún modo, todos los seres rescatables están cerrando un ciclo que también puede verse como un proceso de cura, como quedar liberados de aquello que están padeciendo, como quedar liberados de aquella carga que van arrastrando y ser encaminados a un campo de vida, a un ámbito donde la liberación es fundamental y la cura es liberación. No solo la cura es religación, no solo la cura es unificación, no solo la cura es acercamiento entre lo interno y lo externo. La cura es liberación. La cura libera al ser de aquello que lo limita para los pasos subsiguientes, que lo limita para ir al ámbito en términos evolutivos donde está siendo esperado. Y el rescate entonces forma parte de un proceso de armonización, de transmutación y de cura.